El Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular del Perú publicó hace poco una declaración en condena de los disparates del presidente norteamericano Obama, que cuestiona la exitosa prueba de explosión de la ojiva nuclear de Corea.